El grupo de teatro Espiral, con el apoyo del Ministerio de Cultura con su convocatoria Leer es mi cuento, presenta Nuestras Letras, autores y autoras antioqueñas hechas radio. Hoy, Contra Viento y Marea, de Isabel Carrasquilla. Voy a leer unos apartes de un libro escrito por Ignacio Arango Álvarez, nieto de Isabel Carrasquilla, en un libro inédito que se llama Historia de la familia Arango Carrasquilla, dice Ignacio Arango. Casó Claudino en Santo Domingo el 10 de agosto de 1882 con Isabel Carrasquilla Naranjo. Había nacido Isabel el 8 de octubre de 1865. Sus padres fueron Rafael Carrasquilla y Sasa y Ercilda Naranjo Moreno, quienes vivieron en Santo Domingo y tuvieron tres hijos, Tomás, Isabel y Mauricio. Este último murió siendo niño. Estos Carrasquilla descienden de don Miguel de Rivera Carrasquilla, español natural de San Lucas de Barrameda, en Andalucía. Era Santo Domingo en esa época un centro comercial de alguna importancia, ya que era paso obligado para el comercio del estado de Antioquia, que salía al río Magdalena por un puerto llamado Islitas. Se cuenta que cuando Claudino pidió la mano de Isabel, que era la consentida de padres y abuelos, doña Ercilda, la madre de Isabel, le advirtió que Isabel no sabía nada de cocina o manejo de casa. Claudino le respondió que él no la quería para sirvienta. Del matrimonio de Claudino e Isabel nacieron 11 hijos. Isabel Carrasquilla era una hermosa mujer de aventajada estatura y porte distinguido, de maneras delicadas y hablar lento y reposado. Con su hermano Tomás, el maestro Tomás Carrasquilla, mantenía una relación de mutuo cariño y respeto. Tomás decía que ella era muy literata y, en efecto, además de ser muy lectora, vicio común a toda la familia, escribió a escondidas de Tomás algunas comedias y para sus nietos unas memorias de viaje donde narra con todo detalle el viaje que realizó en unión de su marido y de su sobrina Sofía Arango a Norteamérica y Europa. Tomás Carrasquilla murió el 17 de diciembre de 1940 e Isabel Carrasquilla días más tarde, el 5 de enero, de 1941. Haces con tanto cuidado que ni siquiera te has dado cuenta que estoy esperando aquí. Parece que le estuvieras escribiendo al novio. ¿Y crees que no? Con la gracia que mi novio es poeta. Por eso estoy aquí sacando el borrador para que me quede bien linda la carta y no vaya a pensar que soy ninguna boba. ¿Con qué poeta? Mostrame. Hasta en verso será. Se pasa un punto, se tejen dos, se ensortijan cuatro... ¡Ah, ya entiendo! Es que estás entregada al sport del tejido. Creí que copiabas versos de algún soquete de esos que les trastornan las cabezas a las mujeres histéricas y románticas. ¿Qué sabes tú de eso? No sabes más que darle patadas a una pelota y manejar un auto, con peligro del que pase. Pero en cuanto a poesía, estás en la cama. Ya se ve. ¿Cómo estamos en el siglo de la vulgaridad? Hoy sí estás romanticona. No te conocía ese registro. Sabía que eras una buena mamacita, algo regañona, pero no sabía que fueras tan sabida, ni que entendieras de poesía. No entiendo, pero me gusta. ¿Crees que yo no pienso más que en consentirte, en servirte de criada y en sacarte de Honduras? Hoy sí, negra. Estás violenta. Yo que te venía a decir que me arreglaras mi pieza y el estante de los libros. Ayer estuvo Carlos y me los dejó todos revueltos. No, pues quien te oiga creería que eres muy ordenado. Y eres el desbaratado más grande. Todo lo dejas tirado. Como tienes tu criada para que te lo recoja. No ponderes. Apenas dejo sobre la cama la ropa o algún cuello que no está bueno. Sí, para escoger uno lo sacas todo. Los arrugas y no te gustan, los pisoteas y los tiras hasta debajo de los muebles. Pero no te digo. Amaneciste en tu día. Ay, pero ¿de qué me voy a sorprender cuando la otra mañana encontré tirado en el suelo, junto a la cama, el retrato de Susy? ¿Tirado en el suelo? ¿Dónde fue eso que yo no me acuerdo? ¿Qué te vas a acordar si no sabes dónde tenés la cabeza? ¡Ah! Sí, ya caigo. Una noche que vine tarde, quise verla antes de dormirme. Cogí el retrato y como estaba cayéndome de sueño, se rodó al suelo. Sí, por pereza. Si ella lo supiera. Se alegraría de saber que la quiero tanto que la tengo siempre cerca de mí. Bueno, no me entretengas más que me haces equivocar el apunto. Todo te lo arreglaré, pero te advierto que el dinero que encuentre en los bolsillos me lo guardo. No te lo entrego, como hago siempre. ¿Algo me tienes que pagar por todo lo que embromas? Ay, Margot. Aunque sacudas la ropa y metas la mano en cada bolsillo, no encontrás un centavo. Precisamente te iba a suplicar que me prestaras unos pesitos. Bien sea de los ahorros de la casa o pidiéndoselos al viejo. Ya que no sabes todo lo enculebrado que estoy. Me tengo que esconder cuando tocan la puerta. ¿Sí? Pues bien puedes jugar escondidijos, porque lo que es a mí no me sacas ni un centavo. Ni tampoco vuelvo a engañar a papá con mentiras para que afloje. Más plata que tú derrochas en parrandas y ociosidades. Trabaja o vuélvete para la finca. Ay. Conmigo no cuentas. Ay, no. No me des esa noticia tan trágica. Así como lo oyes, ni un centavo. Más con todo lo egoísta que eres y lo mal que te manejas con nosotras. Ni un cine, ni una función, ni un simple paseo en el auto. Siempre estás cansado o comprometido cuando te proponemos que nos lleves. Ah, pero para los demás, para tus amigos y para todo el mundo eres muy atento, muy generoso. Pero para nosotras, el servirte como negras. Hombre, no sabía que tuvieras tantas cualidades reunidas. Ay, ¿qué ibas a saber, egoísta, cuando no piensas sino en ti? Los demás de esta casa no somos nadie. Lo peor es que no tenemos el derecho de quejarnos. Cuando murió mamá eras un encanijado de 14 años. El embeleso de papá por ser el hombre. María y yo nos dedicábamos a cuidarte, a mimarte, a ver por tus ojos. Y lo que hicimos de ti fue un egoísta, un déspota. Sí, sí. Has sido una madre para mí, no lo niego. Pero exagerás. María más que yo lo ha sido contigo. Y vamos a ver qué pago le has dado. Tratarla mal y humillarla. No es así, Margot, no es así. Solo la he molestado por sus amores con ese que ni siquiera quiero nombrar. Por su indiferencia con Carlos. Porque lo que no se merece nos estima. Bueno, y también... Sí, también por el desprecio con que mira a Susy. Como es de mejor familia. Y sepan desde ahora que me caso con ella. Gústeles o no. Ay, ¿con qué esos son los agravios que te ha hecho y la prevención que mantienes contra ella? Sí. ¿Te parece poco que quiera a ese títere? A ese orador de parroquia. Sabiendo que es mi enemigo personal. ¿Quién tiene la culpa de que ella se hubiera enamorado de él, ah? Contéstame. ¿Quién lo trajo a esta casa? Claro que yo. Pero no me iba a suponer que la muy tonta... Pues eres muy estrecho de entendederas. Traer un joven de las condiciones de Raúl a una casa en donde hay dos muchachas es de suponer que una de las dos debía enamorarse de él. Tú no ibas a cometer ese disparate. Eres muy lista. Ay, ¿por qué no? Tan mujer soy como María. Pude haberme enamorado de él porque, aunque lo niegues, tiene talento, simpático y buen mozo. Y quiero dejar acá la discusión. Sale y cierra la puerta. ¿Estuviste donde Ofelia? Sí, fui a ver a quién me llamaba. Ah, ya me supongo para qué. Para hablarte de Raúl. Para ponderarte sus artículos y discursos. Porque ella está encantada con ellos. Ahora le ha entrado la chifladura al feminismo y no habla de otra cosa. Nos vive echando discursos que la mujer debe votar, que deben tener los mismos derechos de los hombres y no sé qué enredos que ella misma no entiende. No, es que tú le tienes prevención. Algo me dijo de eso, pero como yo no le hago caso... Además, me habló tan poco de Raúl que tuve la oportunidad de contarle mis asuntos con Carlos como si fuera cosa resuelta. Ah, fue que ya arreglaron matrimonio. ¡Cuánto me alegro! Ninguno tiene las condiciones más que él para ser tu marido. Ojalá sea cierto lo que le dijiste a Ofelia. Sí, ya le he dado casi mi palabra. Pero antes de hablar con papá y de darle el sí, quiero hacerte una pregunta que me vas a contestar con toda franqueza. Claro, te diré la verdad. ¿Tú no has sentido por Carlos otro cariño que el de prima? Yo había creído que tú y él se gustaban. Es que ha sido tan expresivo contigo. Y yo que tanto te quiero, no debo ser un estorbo en tu vida. Te diré, de niña lo quise, pero eso pasó. Porque todo se acaba cuando no hay en qué fundarlo. Él nunca me dijo nada y comprendí que le gustaba, así que eras la mejor de las dos. Puedes estar tranquila, de eso no quedó nada. Ay, cuánto me alegra que así sea. No tengas cuidado. Ojalá que este amor te cure el otro. Ese no me dio sino penas. Por complacerlos a todos y porque me dices que Carlos es el que me conviene, he resuelto aceptarlo. Tal vez él será el que realice mis sueños. Sí, pero que no sea la única razón. Es porque lo quieres y no por darle gusto a nadie. Aquí está don Carlos. Qué gusto verte por aquí. Gracias, Margarita. El gusto es para mí. ¿Cómo están? Las veo muy atareadas. Sí, estoy de maestra. ¿No te parece que lo debo hacer muy bien? Siéntate. ¿De dónde vienes? Del almacén. De paso resolví entrar para saludarlas y por unos libros que Ernesto ofreció prestarme. ¿Y el tío cómo está? Bien, voy a ver si Ernesto volvió. Salió hace poco. María, comprenderás que es un pretexto. He venido únicamente para hablar contigo. Era imposible pasar otra noche en esta incertidumbre. ¿Qué esperas que te diga? Si ya te dije todo lo que querías. Sí, pero lo dices de una manera tan fría, tan vaga. Quiero que me lo ratifiques, que me autorices para hablar con mi tío, para arreglar oficialmente nuestro compromiso. Deseo que esto sea lo más pronto posible. Puedes hablar con papá cuando quieras, pero no participemos todavía. ¿Por qué no quieres? Aguardemos un poco. Hace tanto tiempo que espero, María. No puedo creer que es verdad y quisiera decírselo a todos mis amigos. No, sabiéndolo nosotros, no importa que los demás no lo sepan. Óyeme, María, quiero preguntarte. ¿Has podido olvidar a Raúl, a quien tanto quisiste, para aceptarme a mí? Ha sido mi rival, lo he envidiado, pero no le he guardado rencor ni dejado de alabar tu gusto por creerlo muy digno de ti. Eres el primero que me habla así, lo que hubiera agradecido en otra época cuando todos estaban contra mí. Carlos, voy a ser franca contigo. Ese amor que le tuve ya pasó. De verdad, quiero ofrecerte un corazón libre, pero por lo mismo que quiso tanto y tanto ha sufrido, ya está cansado. Si así lo aceptas... Lo acepto. Sí, sí, lo acepto, María. Lo acepto. Y mi amor lo reanimará. Con mi constancia y a fuerza de amarte, hará que me quieras como deseo ser querido. Sí, sí. Bueno, voy a decirte otra cosa. Si llego a vacilar por un solo momento, te lo diré con toda franqueza. ¿Aceptas mi condición? Desde luego. No quiero forzarte. Que tu amor sea espontáneo como el mío. María, no sabes qué tan feliz soy. No tengo palabras para expresártelo. Me parece cosa de sueño del que no quisiera despertar. Ay, no alarguemos más esta conversación. Busca libros, te autorizo para que vengas cada dos noches si quieres. Quisiera verte todos los días, pero me someto si así lo dispones. Adiós. Piensa en mí. Cuéntale a Margarita y despídeme de ella. Adiós. Estoy resuelta. Es tan noble que quiero corresponderle a ese amor con otro igual. Oh, Raúl, amo incluso tu retrato. Quiero destruir hasta el último recuerdo tuyo. Me lo arrancaré del corazón aunque me muera. Lo besaré por última vez. Es una ilusión que se despoja. Mira, hija, estoy impresionado con María. Hace días la veo triste y llorosa y evita hablar conmigo. ¿Qué le pasará? Ay, papá, no lo sé, nada me ha dicho. Ella es reservada, como sabes. Yo no he querido preguntarle. Espero que me lo cuente. Pero también me ha parecido preocupada. Sí. Sí, no lo puede disimular. Ay, papá, sospecho que la pobre se comprometió con Carlos para complacerte y para no tener disgustos con Ernesto, que tanto la molesta. Quizá no lo ha podido creer ni ha podido olvidar a Raúl. Tal vez es eso lo que le pasa, aunque puedo equivocarme. Como te digo, son suposiciones mías. Esto sería una desgracia para ella y para nosotros. Yo había vuelto a saber del tal hombre ese después del disgusto que tuvo con Ernesto. Yo lo hacía él en Bogotá y ayer me escribió pidiéndome que le recibiera. que deseaba tener una conferencia conmigo. ¿Y qué le contestaste, papá? Pues lo que le debería contestar, que no tenía ningún asunto que tratar con él. No hiciste bien, papá, al contestarle así. Te lo digo con toda franqueza. Cualquier cosa que fuera, debías haberlo atendido. Si no querías que viniera aquí, lo debiste haber citado a la oficina. Pues no me arrepiento. Si era de María que quería hablarme, nada habría conseguido de mí. Nunca, nunca consentiré en eso. Ni en oírlo siquiera. Esto hubiera sido un agravio para Carlos. Papá, el asunto con Carlos no está arreglado del todo. Ya ves que no ha dejado que participe. Sé que cuando le propuso ella le dijo que sí, pero con la condición de que si cambiaba de parecer se lo diría claro. Y él convino. Temo que eso sea lo que está pasando. Ese hombre es el causante de su desgracia. Si se hubiera quedado allá haciendo la política, donde nunca supiéramos de él. Todo ha sido porque es pobre y es socialista y porque escribe artículos y echa discursos. Por eso fue la pelea con Ernesto. Pero creo que no ha hecho nada que lo deshonre. Ah, ya vienes a abogar por él. Ay, no, papá, solo es por decírtelo. Comprendo que no es el marido para María. Por eso el inconveniente de ser tan político. Pero tiene cualidades que no se le pueden negar. Muy bellas cualidades. Y un porvenir muy halagüeño para ofrecerle. Vivir en las cárceles, andar predicando de la Seca a la Meca. Ay, no exageres, papá. En política todos son iguales. Tu partido también tiene sus oradores que tú aplaudes. Voy a decirte lo que le dije a Ernesto el otro día y perdóname si hago mal. Han escogido ambos un mal sistema para hacerla desistir. El de la oposición cerrada. Ay, te suplico, papaíto, no la regañes. La pobre está enferma, yo le hablaré. Puede que me cuente y haré lo posible para que desista. Aunque creo que es tarde. Y no te preocupes que puede hacerte daño. Está bien, hija. Trata tú el asunto con ella, porque yo no tendría la calma. Pero que sepa que yo no cederé por nada del mundo. ¿Cómo estás, papá? Hoy no te había visto. Bien, hija. ¿De dónde vienes? Fui al cementerio a llevar flores a la tumba de mamá. Ay, por eso vienes llorosa. Espera, te traeré un vaso con agua. Ay, Margot, tengo algo que contarte. He vuelto a ver a Raúl, me ha escrito, he hablado con él y... Ay, no he resistido la prueba, Margot. Ahora comprendo, estaba engañada, lo quiero más que nunca. Eso es más serio. ¿En dónde te has visto con él? Ah, en casa, Ofelia, ya lo sé. Sí, allá. Y también en el Rostán. Él me quiere como siempre. Dice que no desistirá por nada del mundo, aunque le cueste la vida. No he podido ocultarle que lo quiero, Margot. Ay, yo no sé disimular. Por lo que veo, estás comprometida con él. Sí, resuelta todo. Siendo tan cobarde, defenderé mi amor contra todos. La oposición de papá es abierta. Raúl quiso hablarle, pero no lo recibió. Ernesto lo ha insultado y habla horrores de él. Pero eso no me importa. Te ruego, Margarita, por lo que más quieras, por la memoria de nuestra madre, que me ayudes. Porque, como te digo, estoy resuelta. Me haré matar si es necesario y hasta me voy de la casa. No digas así, eso sería matar a papá. Está bien, me comprometo a ayudarte, pero escríbele hoy mismo a Carlos que todo está acabado. Que no vuelva. Si papá no te da el consentimiento, pues consultamos con el confesor a ver qué se hace. Espera y no cometas imprudencias. María, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no fuiste a la cita? ¡Ay, pero eres tú! ¡Estás loco! He querido saber por mí mismo si estás de verdad enferma o es que me engañas. No, es verdad, estoy enferma, pero... ¡Ay, cómo eres tan imprudente! ¿Imprudente por qué? No temo que me vean ni sepan que he venido. Todo lo arriesgaría por ti. Dime qué tienes y por qué has llorado. Quiero saber quién es el culpable de esas lágrimas. Eres tú y bien lo sabes. Desde que viniste no he hecho sino sufrir. Porque me quieres, ¿verdad? Pues esas lágrimas son un rocío para mí. Mírame a los ojos y contéstame. ¿Es que estás arrepentida? No estoy arrepentida. Te quiero. No podré resistirme. Ay, vida mía. Así quiero que me hables. Dime, ¿estás resuelta a todo? ¿A todo lo que yo te exija? Sí, estoy resuelta. Pero con la condición que te puse. Pues pronto será. Ya tengo todo arreglado. Esta noche te aviso. ¿Tendrás valor? Sí, lo tendré. Pero debes irte. No me iré sin que me jures una vez más que cumples lo que me has prometido. Así como yo te he jurado. Ay, sí, lo juro, Raúl. Adiós. Ahora te obedezco. No desmayes, ten confianza en mí. María, apresúrate. Ay, ya es hora tan pronto. Aquí está el carro en la esquina. Sal pronto que nos deja el avión. Apenas tenemos tiempo suficiente de llegar al campo de aviación. Aguárdame en el carro. No te estés aquí, puede salir Ernesto. Por escondernos. No importa que nos vean, no pierdas tiempo. La maleta la mandé a la casa de Ofelia. La recogeremos de paso. Pero no te demores, nenita. ¿Con quién hablabas? Con Raúl, ya lo oíste. Y lo dices con ese descaro. Apártate que voy a salir. ¿A dónde vas? Quiero saberlo. ¿Quieres saberlo? Me voy con él. ¿Estás loca? No saldrás de aquí. Te encerraré con llave hasta que papá resuelva si te manda al manicomio. ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame, atrevido! ¡Suéltame! ¡Raúl! ¡Suéltala! ¡Suéltame! ¡Suéltala, cobarde! ¡Que la estás maltratando! ¡No la suelto ni te la llevas! ¡Intruso, canalla! ¡Veremos! ¡Sal fuera pronto! ¡Que yo lo sujeto aquí! ¡Por Dios, Raúl! ¡No temas nada! ¡Vete! ¡Espérame en la calle! ¡Infame, ladrón! ¡No te la llevarás, papá! ¡Cállate, tonto! ¡Me la llevo porque es mi mujer desde hoy! ¡Canalla! ¡Podría matarte y no quiero! ¡Tito! ¡Nos pagará! Sabías que no podía perseguirte por estar en bata de baño. Voy a vestirme y te mato. ¡Papá! Margarita, cuando leas esta carta ya iré lejos. Me voy con Raúl para Bogotá a casa de su madre. Nos vamos en avión y nos casamos hoy mismo. Él lo dispuso así para que ella sea nuestra medicina. Después de lo de ayer, Raúl no quiso esperar. Nada pude decirte anoche. Cuando papá esté conforme y me perdone, volveré. Te escribiré informándote. Cásate con Carlos. Es muy digno de ti. Adiós, Margarita. Perdona a tu hermana desventurada, María. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre que vengo asustado con tu llamada tan afanosa? Creí que a mi tío le había dado el ataque, pero los veo a todos muy bien. ¿Y María? Se voló con el socialista. ¿Qué? ¿Ella? ¿Pero es verdad? Sí, se fueron esta mañana a casarse a Bogotá. ¡Qué vergüenza, hijo! Si estamos en pleno drama, la infanta se dejó robar por el cómico. Por eso te llamé con urgencia, para que nos volvamos en su persecución y nos venguemos matándolos a los dos. ¿Vengarme yo? ¿Por qué? Sabía que no me quería y me lo había dicho con franqueza. Mi amor me tenía obcecado y me empeñé en insistir. No tengo derecho de quejarme. ¿Y lo tomas con esa cachaza? Así sucedió lo que lógicamente tenía que suceder. Los precipitamos entre todos. Pues si así lo tomas, allá tú. Ay. ¿Quién tuviera esa calma? ¡Yo no puedo! No, papá, no te pongas así, que pueda hacerte daño, tranquilízate. Conformémonos con lo que Dios quiso que sucediera. Vámonos para el campo, a nuestra casita, mientras llega la calma y pasan los comentarios. Cuando la hayas perdonado, la llamaremos. No es así, papaíto. No me separaré nunca de ti. Me dedicaré a cuidarte, a complacerte, para que olvides. Y yo te ayudaré. Carlos, Margarita,